Teseo 103.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Oye, les cuento que estamos en una barricada que la hemos esperado con paciencia, aunque no crean, yo tengo paciencia, y agradecemos de antemano muchísimo a nuestra interlocutora por tener la amabilidad de venir donde pocas personas quieren venir. Estamos nada más y nada menos que con Roxana Moyano. Si el nombre no les dice nada, ella es la flamante directora de la agencia, así se llama la soncera a la que pertenece ella, Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. Bienvenida a Radio Deseo. De antemano decirte que para lo que se te ocurra, que quieras difundir, cuñas gratis a cambio de no sé qué, con mucho gusto, porque esta es una radio que cree que la cultura, las culturas son fundamentales para este país. Muchísimas gracias, gracias por recibirme, gracias por la invitación. Sí, flamante directora, dos semanas de inicio de esta aventura, este enorme desafío, sin todavía quizás no haber dimensionado el tamaño de la responsabilidad. Para la ¿no? gente, para la gente que nos está escuchando, por favor, preséntate, ¿qué profesión tienes? ¿Qué experiencia en este campo tienes? Bueno, Roxana Moyano, de origen, de nacimiento brasilero, nací en San Paulo, me nacionalicé boliviana por mis padres, ¿no? Padres bolivianos, estudié economía, me especialicé en economía de la cultura. Trabajé en Bolivia y en el Brasil. ¿Esa especialidad existe? Existe. No acá. ¿En Sao Paulo? Sí. En realidad es una evolución de la economía ya enfocándose a la cultura desde otros aspectos, ¿no? Como todo se va, primero se separa y después se vuelve a juntar, ¿no? Las ciencias hablando específicamente. Entonces sí hay una especialidad. Luego trabajé como directora del Centro Simón y Patiño en Santa Cruz de 2003 a 2011. El 2012 regresé a Brasil, trabajé en la Secretaría de Estado de Cultura de São Paulo en tres proyectos. Fui productora de la compañía de danza, del coro joven y de la orquesta. Y después pasé a un proyecto, el mayor proyecto sociocultural de Brasil, que se llama Guri, que atiende 361 ciudades a nivel São Paulo, perdón, y 58 cárceles juveniles con la enseñanza de música. El 2017 regresé a Bolivia y con un proyecto de estadísticas culturales, un observatorio de culturas, y ahí caí en el Ministerio de Culturas. Bueno, yo no sé si uno se cae en el Ministerio de Culturas, se resbala o te jalan. ¿Eres integrante del Movimiento al Socialismo? No. Ya. No. Antes de este cargo eras directora de Industrias Culturales en el Ministerio de Culturas. Sí. De hecho, antes de este estuve en planificación todavía. A ver, ¿cómo accediste a tu cargo en el Ministerio de Culturas? Fui invitada por la ministra. ¿Por qué jugabas fútbol con ella? ¿Por qué hiciste la primera comunión con ella? ¿Por qué es tu comadre? ¿Por qué es tu prima? ¿Por qué le pagaste una cuota de tu salario? ¿Por qué? ¿Cómo es que...? Como te decía, llegué a Bolivia con el proyecto de estadísticas culturales, con un observatorio de culturas. Llegué a Santa Cruz. ¿Y le caíste bien o qué? En realidad no sé si le caí bien, pero sí se habló mucho y tuvo mucha prensa el proyecto, ¿no? De generar estas estadísticas, porque la verdad es que no tenemos información sobre nada fehaciente, ¿no? Salvo los datos del INE y alguna otra cosa, no sabemos mucho sobre la cultura en números. El Estado no sabe nada, el Estado está haciendo un censo de presos porque no sabe a quién ha metido preso. Estamos con Roxana Moyano, directora actual, reciente, fresquita de la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. En tu cargo como directora de Industrias Culturales, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuve un año. ¿Qué es lo mejor que hiciste además de cobrar tu salario? y seguramente tu doble aguinaldo. ¿Qué es lo mejor que hiciste en ese cargo? No te tocó ya, qué pena. Oye, bueno, pero ¿qué es lo que hiciste en ese cargo? De relevante, de importante, digno de hablar. No hice nada, pasemos al siguiente tema. No, digno de hablar, a ver, dos cosas. Primero, que estructuré un plan nacional de fomento para la industria cultural. Que el actual director o directora lo ha tirado al basurero. Eso ya no puedo decir, pero se hizo. Es que todos inauguran el mundo, inventan, o sea, yo estructuré el plan. Ahorita está en el basurero. Era parte de mis funciones. Entonces, no se había hecho antes y ahora se hizo. Hay un documento, si se impone, si lo ejecutan o no, no puedo hacer nada. Esa era una de mis funciones. Pero a ver, ¿no crees que lo que puedes hacer es por lo menos analizar que eso se va al basurero? Sí, por supuesto. ¿Se va al basurero o alguien lo va a ejecutar? Depende de la proyección que se tenga en ese momento, y eso corresponde a las autoridades. Dentro de mis funciones, como jefa de esa unidad, estaba, por un lado, ese plan, como te digo, y por otro, lo que sí se llevó adelante fue el proceso de ingreso al programa Iberescenas, que sí tuvo ya una consecuencia. Pero no te eches flores por lo que han hecho los teatreros, o sea, hay que tener un poquito de respeto. No, pero el trámite, la defensa de los proyectos ya no corresponde a los teatreros, corresponde a la persona que va a representar. Bueno, así son los burócratas, cuidado que hagamos las luchas y ellos cobren el salario y el mérito. Estamos con Roxana Moyano, directora de ADECINE, Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. Roxana, ¿tú crees que se puede transitar de cargo en cargo, de campo en campo, que da lo mismo hoy día producir teatro, que mañana promocionar el cine, que pasado promocionar no sé qué? O sea, ¿tú crees que eso es válido desde el punto de vista del conocimiento? Uh-huh. O que realmente sea la producción, sea la difusión, sea el análisis de las problemáticas, la que tiene el teatro no es lo mismo que la que tiene el cine, la que tiene la música no es lo mismo que la que tiene, no sé, el arte contemporáneo, el manejo de museos no es lo mismo que el manejo de galerías. Uh-huh. ¿Qué piensas de eso? Es suma de experiencias y en mi caso dedicado a lo que es mi carrera, a lo que me he dedicado, que es la gestión cultural. La gestión cultural no está solamente enfocada a un tipo de arte, a un tipo de proyecto, sino vamos sumando experiencias. Y para mí ha sido muy grato pasar de la experiencia del sector privado. No, para ti puede ser muy grato, pero digo yo para de eso. Digamos, para el campo. En fin, yo dudo mucho de que se pueda transferir así. Es decir, si alguien tiene demasiados cargos muy variados, yo sospecho de esa persona. Pero los proyectos han sido de largos años, ¿no? En Patín ha sido 8. ¿Cómo es que has caído ahora en la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales? Tengo entendido que había una terna, no es que yo he estado a favor de ningún otro, uh-huh. Es decir, yo tengo una visión muy crítica en general de todo lo que está saliendo del Estado, pero ¿por qué de la terna de tres? Sí. Otro era Roberto Borda, que fue director de la Fundación Cultural del Banco Central. ¿La otra persona quién era? Una persona de Tarija, no recuerdo el nombre, sinceramente. Bueno, pobre tarijeño o tarijeña, ya no sabemos más que su departamento, no sabemos su nombre. ¿Por qué recae en ti el cargo? Porque fui la más votada por la organización del cine, por el gremio del cine. Ellos hicieron una votación, se han organizado a través de algo que llaman la coordinadora. Bueno, te diré, ellos sin ellas, ellos sin las figuras que no les interesa. Yo soy una persona que pertenezco al mundo del audiovisual, pero por supuesto que no voy a ser convocada porque mi solo nombre genera urticaria, pero no soy la única, no soy la única excluida. Sí. Pero no corresponde a mí. A mí me invitaron a participar de una lista que en su momento me dijo... Mañana, Gerardo, si me ofrecen 20. La exploración de hidrocarburos, yo me lanzo al estrellato. ¿Te parece? No, porque no es tu área. No, realmente. Estamos con Roxana Moyano, directora de ADECINE, Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. Roxana, en pocas palabras, no te voy a interrumpir para nada, pero que seas lo más sintética posible. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando, del estado actual del cine en Bolivia? Bueno, no existe un norte consensuado porque desde el propio sector hay muchos conflictos y visiones distintas. ¿Cuáles son los conflictos y visiones distintas? En sí no son los objetivos. Todos estamos de acuerdo que es necesario promocionar e incentivar toda la cadena productiva del cine. Son los caminos los que se han diversificado, ¿no? Y también hay un malentendido en cuanto hasta los alcances de esta propia ley. Para aprobarla ha habido un recorrido extenso, han aparecido distintos actores en medio, instituciones y demás que han ido apareciendo y desapareciendo, y al final se ha conseguido una ley que no están todos de acuerdo, ¿no? Hay posiciones muy encontradas respecto a la ley, pero ya está proclamada. Pero yo te he preguntado tu diagnóstico del cine, sí, como producto, no tanto de la ley. Es que hablar como producto cine tendría que ejercer una crítica que como gestora no me corresponde. Uh-huh. Estamos con Roxana Moyano, directora de la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. Aunque no crean, este es un puesto importante. Roxana, ¿cuáles son, según tú, los 5, yo preferiría que me digas 10, yeah, problemas ahorita del cine en Bolivia? No tenemos una política pública para el cine boliviano. Ni para casi nada, pero bueno. Hablando de cine, no tenemos una política pública. Ya, bueno. Tampoco tenemos una, no hay una buena experiencia con lo que fue Conacine. Entonces, el Consejo Nacional del Cine. Era un club de Toby. Sí. Entonces hay una experiencia y una susceptibilidad muy grande, para lo cual necesitamos, digamos que, recomenzar tratando los intereses desde las bases, conocer sus demandas de técnicos, como artistas, como directores, o sea, ser más inclusivos, ¿no? Ser más inclusivos en esto. El desafío es hacer un plan de trabajo que incluya todos estos sectores. La pregunta es, ¿cuáles son los problemas del cine? Después vamos a hablar de tus desafíos. ¿Cuáles son los 5 o 10 problemas del cine en Bolivia? No tenemos una política pública, no tenemos programas de incentivo. Lo que se tiene son concursos no, en cultura no tiene en sí mucho fondo, son cosas muy transitorias. Con eso le has dado una patada en el poto al premio Eduardo Avaroa, que yo se lo doy otra. Sí. El premio Eduardo Avaroa no ha servido para nada más que para, en fin, es que pensar repartir centavos entre los compañeros y las compañeras que dice que son artistas. A eso me refiero, en que falta una visión de más a largo plazo. O sea, perfecto, tienes un premio, ha ganado por obra, que ya es una visión distinta, ¿no? Tú puedes fomentar la creación o puedes frecuentar ya el premio a la obra, ¿no? Son maneras distintas de ver. Yo creo que debería ser a la creación, ¿me entiendes? Para realmente incentivar el medio. Pero no, y ta, ganó y, ¿no? Y nos quedamos ahí, nada más, no tenemos un fondo más. Los problemas del cine boliviano. Sí. Estamos hablando no de los problemas de tu cargo, de los problemas que tiene el cine boliviano. No, es lo que acabo de decir. ¿Qué otros te gustaría señalar? Es que básicamente se centra en eso, en la falta de difusión y promoción y a lo que realmente vaya a incentivar, ¿me entiendes? A la inclusión de todos los sectores, a la visión integral de la cadena productiva. ¿Cuáles son las 10 películas bolivianas que me mencionarías últimas que hayas visto? No me gustó muchísimo. Si me miras así me vas a poner nerviosa porque ya, parece un examen. Es un examen, claro que es un examen. No, porque los puestos públicos, esto es un examen. Es una entrevista, pero es una entrevista que quiere examinar lo que está pasando. Tú vas a manejar dinero público, tú estás en un puesto público. Entonces sí, es un examen. A ver, ¿no? ¿Qué otras películas bolivianas? Es que me has dejado así agarrar. Las de Bellot, las de Rodrigo Bellot, Dependencia Sexual, también le he visto. Discúlpame, no te voy a responder eso ahora. Me has puesto demasiado nerviosa para dar examen. Y es una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son las 10 películas ahorita no te podría ni citar 10 de fuera, porque me has puesto ahí en una situación bastante complicada. Estamos con Roxana Moyano, directora de la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. te pone nerviosa una película, una pregunta tan sencilla y no asumir un cargo tan complicado? No entiendo la, es decir, no me eches la culpa a mí, como te sientas tú, te sientes tú, es problema tuyo, no mío. No, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Me pone nerviosa la forma en la que se habla, ¿me entiendes? Para mí entrar al Estado o asumir un cargo en el Estado es parte de mi profesión, es parte de lo que hago. A veces me toca sector público, a veces me toca Estado, a veces me toca un intermedio. Pero cuando ya partimos de una agresión hacia la función del Estado en sí, ya me pones en una situación incómoda. Podemos burlarnos, podemos criticar al Estado, podemos, es decir, no entiendo, seguiremos avanzando, porque aquí, digamos, lo importante es hay un público que nos está escuchando. Estamos con Roxana Moyano, flamante directora de la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. ¿Cuáles son tus críticas a la ya recientemente aprobada Ley del Cine? Tiene muchos vacíos y necesita una reglamentación que sea más trabajada con el propio sector. Es muy genérica, no es una mala ley, pero sí es muy abierta. Entonces te deja temas pendientes que deben tratarse en una reglamentación, y elaborar una reglamentación no es una tarea fácil, especialmente porque ya hemos perdido casi 90 días, bueno, hemos perdido 90 días desde su promulgación, lo cual nos deja un tiempo muy corto para poder hacer este trabajo. Bueno, hay una persona que quiere intervenir y que ha llamado. Si tiene que ver, vamos a ver quién es y qué quiere preguntar. Roxana, yo he pedido a una cineasta que tal vez no conozcas, que tal vez sus películas no las hayas escuchado, a Violeta Ayala, que te mande un comentario, pero ¿qué quiere preguntar? Es sobre el tema. Bueno, vamos a dar paso a Jimena González primero. Jimena, buenos días, aquí estamos desde Radio Deseo. ¿Desde dónde nos estás llamando y cuál es tu relación con el tema? Mira, yo vivo en Cotopaxi y he trabajado hace muchos años en cine, ahora actualmente ya no. Y he conocido, digamos, la Fundación del Conacyt, Roxana Moyano, como en el espacio Simón y Patiño de Santa Cruz. Creo que su perfil no está dentro de lo que se requiere en la de cine. Y mira, yo te pediría que vayas a la pregunta, compañera. Ya, la pregunta es, ¿qué va a hacer ella para conseguir fondos? Porque la de cine, si bien tiene un presupuesto, se ha fijado por el Estado que más o menos va a ir en la administración y sueldos, quería saber cuál es su plan para conseguir fondos para financiamiento de películas, para ver el tema de las películas de los directores deudores. Ese es el medio de la cuestión de la de cine, ¿no? Y hasta el momento no le he escuchado hablar sobre eso. Bien, muchas gracias. ¿Quedaron claras las dos preguntas? Una, he escuchado una. ¿Qué se va a hacer para conseguir fondos? ¿Qué se va a hacer para conseguir fondos? ¿Y qué se va a hacer con los directores deudores? Bueno, esa no había escuchado. Sobre los deudores, ya en su disposición transitoria se dice que hay que llegar a una conciliación. Entonces, primero necesitamos saber en qué condición han quedado los juicios que teníamos pendientes, que ya se habían iniciado y que se fueron quedando. Una revisión de las deudas actualizada al valor, ¿no?, de esta fecha, y a partir de ahí entrar en una condición de conciliación y liquidación, como dice la norma. Pero es un tema legal que hasta el momento, en esta mi primera semana y media, no he podido atender, porque de hecho no tengo personal. Tenemos que iniciar todo el proceso de contratación de las personas que van a ser parte del equipo de ADCINE. Y la segunda pregunta, ¿qué vas a hacer para conseguir fondos? Eso hace parte también de un trabajo consensuado con la coordinadora y con los 19 sectores que se han sumado. Hay un formato inicial con el que se puede trabajar, pero es principalmente una tarea de gestión. Como te digo, en este momento, a dos semanas, primero estamos cumpliendo con lo que dice la norma transitoria para después empezar a diseñar un plan, porque tampoco tenemos datos que nos haya dejado el consejo anterior sobre cómo está nuestra producción. No tenemos un registro actualizado de productores, no tenemos un registro ni siquiera de las producciones que se están realizando en este momento. Entonces, sin esa información, aventurarme a decir qué voy a hacer o qué plan se va a hacer, no. Estamos con Roxana Moyano, directora de ADCINE, Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. Te decía antes de que ingrese esta llamada, a quien le agradecemos muchísimo por llamar a Radio Deseo. Yo he consultado con la directora de cine Violeta Ayala. ¿Sabes quién es? No. Bueno, es una directora de cine, ella misma se va a presentar, que te manda dos preguntas desde donde ella en este momento está. Vamos con Violeta, por favor, Rufo. Hola María, hola Roxana, les habla Violeta Ayala. Soy directora de cine, escritora y productora. Tengo 4 películas, 3 largometrajes y 1 cortometraje. Los Burritos es mi último largometraje que se estrena al Festival de Cine de Toronto. Está ahora mismo en Amazon y ha estado en más de 30 festivales de cine. El Caso Boliviano, que también ha estado como en 60 festivales de cine. Stolen, que he filmado en el Norte de África, que ha estado como en 100 festivales de cine, ¿no? He ganado más de 50 premios. Y un cortometraje sobre la lucha de las personas con discapacidad que ha sido publicada en el periódico inglés El Guardián, que ha ganado más de 20 premios y que además que ha cambiado las cosas, ¿no? O sea, que ha mostrado una realidad que estaba pasando en ese momento en Bolivia. Tengo el orgullo de decir que vivo solamente de mi trabajo como directora de cine. No hago propagandas, no trabajo para otras personas, solamente para mí y para mi equipo. Y he escuchado una entrevista con Roxana cuando decía que necesitaba hacer lobby y me pareció un poco gracioso porque acabo de representar a Bolivia en el Festival de Sundance como becaria con un grupo de mujeres bolivianas trabajando en la realidad virtual como, no sé, como pionera en este nuevo medio. Y nada, pues a nosotros nos han pagado. O sea, cuando te invitan a un festival de cine, a vos te pagan desde tu pasaje, te pagan per diems, te pagan el hotel, te pagan absolutamente todo. Además que tú también haces coproducciones, vendes tu trabajo. Entonces, yo no entiendo mucho que creas que el lobby es una de... No sé, me parece un poco extraño. Creo que el problema más grande, o uno de los problemas más grandes en el cine de Bolivia, es quién está contando esas historias, desde qué punto de vista se está reflejando nuestra realidad, nuestro pasado y viendo nuestro futuro. O sea, desde un punto de vista de un hombre privilegiado. O sea, hacer cine no es un derecho humano, y se lo ve un poco como un derecho humano, pero es más bien... Es una herramienta, es una carrera, es una profesión, es algo que tú tienes que tener talento, pero que también tienes que trabajar en eso. En este momento, yo creo que en Bolivia el cine es totalmente machista, ¿no? Es un cine que refleja nomás la realidad de nuestro país. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué vas a hacer para no sé, combatir eso? O sea, ¿vas a repartir este fondo que se va a crear equitativamente entre mujeres y hombres? O sea, ¿va a ser 50-50? Esa es mi primera pregunta, ¿va? Quiero dejar en claro que yo no estoy de acuerdo con la nueva ley del cine. Nunca he estado de acuerdo y tampoco creo que es una ley consensuada, ¿no? Porque Cochabamba nunca ha estado de acuerdo, o mucha gente, muchos cineastas en Cochabamba no estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque es una ley que cambia cosas fundamentales para un director de cine, que son la libertad de expresión y de creación, por el control, a cambio de 7 millones de bolivianos, ¿ok? Entonces, o sea, están trabajando ahora en la reglamentación, Roxana. ¿Cómo vas a garantizar mi libertad de expresión y de creación? O sea, quisiera saber si personalmente tú estás de acuerdo con eso, con el controlar la libertad de expresión y de creación de los cineastas, o hay alguna manera que se va a respetar nuestra libertad en un país democrático, ¿no? O sea, estamos hablando un poco semánticamente, pero me gustaría saber tu opinión y me gustaría saber cómo se va a garantizar mis derechos como artista, como cineasta, de reflejar lo que está pasando en mi país? Van dos preguntas. Mi tercera pregunta es sobre a quiénes se van a, o sea, ¿a quiénes se va a apoyar? ¿Se va a seguir apoyando a los cinco machos de siempre, que además siempre son los que se andan quejando, porque, no sé, porque no pueden competir internacionalmente por fondos, porque les da flojera, porque creen que, no sé, han sido enviados de no sé, para contar las historias? ¿O se va a descentralizar estos fondos? O sea, ¿se va a repartir de nuevo equitativamente entre las 9 ciudades de Bolivia? ¿O se va a seguir nomás financiando al mismo macho paceño y a veces a los cruceños, ¿no? O sea, ¿hay alguna política, algún plan para descentralizar esto? Creo que me pasa el tiempo. Como decías, Roxana, es un trabajo gigantesco. Espero que sea un poco más equitativo. Son las tres preguntas de Violeta Ayala. Bueno, primero hay que aclarar, mi función no es garantizar nada. Para eso existe una norma y para eso se está haciendo un reglamento y para eso se va a hacer un proyecto. La función mía como gestora es ser un eje de articulación, es diseñar proyectos, es reglamentar lo que sea necesario y justamente correr atrás de que se cumpla la norma, la ley, las reglamentaciones que surjan, pero no es una función mía garantizar nada, ¿no? Yo no garantizo, yo soy un gestor, yo soy, como te digo, el eje de articulación de lo que está sucediendo en este momento. O sea que podría salir en la reglamentación prohibido hacer una película contra Evo Morales. Hay que pasar el guión, como en las épocas de Franco de España, hay que pasar el guión para que ADECINE te financie la película o te permita incluso usar locaciones. No, por supuesto, o sea, que no. Porque a eso se refiere Violeta. Sí. Yo te digo que cuando ella estaba filmando The Fight, que era sobre la caravana de las personas con discapacidad, sí, recibieron amenazas de muerte. Ella, su esposo, que es un señor que es camarógrafo, Dan Folshow, que es un camarógrafo muy connotado, el equipo de prensa... le robaron la cámara, o sea, en serio. Violeta no está hablando desde un escritorio y desde una teoría. Tú no puedes garantizar nada. No, lo que yo necesito hacer es que, a ver, entendamos lo siguiente, ¿ya? Hay que hacer se ha hecho una ley y ahora se está trabajando en una reglamentación que son esos instrumentos los que tienen que garantizar que se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de opinión, que puedan todos trabajar en los proyectos creativos que tengan. No corresponde a una persona, o sea, no me corresponde a mí censurar una cosa u otra o garantizar una u otra. Hay que entender los roles también en claro, esto. Claro, pero yo te digo, ahora, en 2004, era gobierno de Sánchez, sí, de Lozada. Yo fui arrestada en la filmación de Mamá No Me Lo Dijo, una serie para televisión apoyada por Ibermedia. Sí. Me arrestaron, me confiscaron los equipos, estaba en la cárcel. El director de Conacine posibilitó que me devolvieran, aunque sea dañados varios de mis equipos, sí, y estuvo presente conmigo en el amparo constitucional que yo presenté. ¿Cuál va a ser tu papel en un caso así? No, por supuesto que se va a defender. Mi rol va a ser justamente estar de acuerdo y apoyar a que se realice toda esta producción. Y si hay algún tipo de injerencia, de violencia, de cualquier estrato, si se está afectando la producción del cine en sí, en bajo cualquier condición, por supuesto que uno tiene que tomar acciones. Aunque sea del gobierno. Estamos hablando de derechos. Bueno, pero yo te digo, a lo que yo no estoy de acuerdo, que pasan en claro, Bolivia. A lo que yo no estoy de acuerdo es que se tilde a una persona como que tiene que garantizar. No, hay instrumentos legales que se tienen que bueno, cumplir. Bueno, las otras dos preguntas de Violeta. El tema de cómo se va a distribuir ese dinero, sí, porque se ha estado, digamos, sobando a unos cuantos cineastas a nombre del cine boliviano. Claro, ¿no? Claro. Eso tú lo sabes. Hay una rosca, sí, y probablemente tú, por ejemplo, yo vi que Iván Sanginés, que solamente ha hecho pésimas cosas, que no sabe lo que es hacer una película, Iván Sanginés, porque es el hijo de Jorge Sanginés, estaba sentado el día que tú has jurado en la mesa. ¿Por qué estaba ahí Iván Sanginés? ¿Tú vas a responder a la rosca de Iván Sanginés? No, si él estaba ha sido porque es invitado de, no sé si del Ministerio de Culturas o de Presidencia. Yo no elegí quienes estaban yo en la sé, mesa. No, no, tú estabas no hecha polvo ahí, se notaba, pero la pregunta es, ¿vas a responder a las roscas? ¿Hay roscas pro gobierno sí. dentro del cine? Sí, por supuesto, como en todas partes. La idea no es esa, la idea es ser transparente en todo el proceso que vamos a llevar adelante, o al menos voy a llevar adelante, respecto a cómo se va a diseñar este fondo. En eso sí, al menos tengo experiencia de haber participado en el diseño de otros fondos para cine, otros proyectos de apoyo a la creación y a la difusión, en el que, dependiendo de cómo qué información tienes justamente de la producción y de las distintas regiones o departamentos, haces distribuciones porcentuales, equitativas y especialmente das más apoyo o en determinadas áreas a aquellos que necesitan o se está desarrollando, por ejemplo, por citar el guión en Cochabamba o en algún otro lugar se está desarrollando más guión, pues hay que incentivar ese tipo de producciones, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, no va a ser a la rosca, por supuesto que no queremos evitar un modelo del que ya tenemos malas experiencias. Vamos a hacerlo equitativo, vamos a hacerlo participativo, y para eso es que justamente se está llamando a que el sector se pueda organizar, porque no es algo que yo vaya a hacer, sino que se tiene que hacer en conjunto. Mi función es otra, proyectos, reglamentaciones, controles y demás, pero no a la libertad de expresión, no a roscas, no ese es el sentido. Roxana, vayamos a una pregunta conceptual. Estamos con Roxana Moyano, directora reciente, fresquita, nombrada de ADCINE, Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales en Bolivia. ¿Cuál es el concepto que tienes de la relación entre Estado y arte o cultura, o gobierno y arte o culturas? Uh-huh. ¿Cómo conceptualmente, cómo describes esa relación? Conflictiva, bastante conflictiva. A ver, si por un lado aquí específicamente, porque estamos hablando de Bolivia, ¿cierto? Estamos hablando sí. de Bolivia, pero... Bueno, la cultura como medio de expresión, como medio de creación, las artes como medio de expresión y medio de creación, se han visto afectadas por una falla o una falta o simplemente un discurso que ha usado la cultura y el arte como medio político. No que el arte y la cultura no sean políticas, pero cuando se los usa como discurso político ya se ve muy afectado. Entonces, no tenemos en este momento medios de apoyo reales. Y los artistas y quienes trabajan en cultura han estado sufriendo estas consecuencias a lo largo del tiempo. Porque no hemos logrado institucionalizar la cultura, específicamente del cine tampoco. Entonces, como constantemente estuviésemos tratando de inventar la pólvora y encontrar soluciones que no las estamos cumpliendo. Y por parte del Estado hay un alejamiento, ¿no?, ya hace mucho tiempo, no solamente de este gobierno, pero hace rato, de no entender el fondo, el potencial de reflexión y el potencial de creación de una identidad nacional. Entonces, se ha visto abandonada, a mi criterio. ¿Tú crees que existe una identidad nacional? ¿Estás trabajando con el concepto nacionalista del 52, de la identidad nacional, que es la que tiene que construir el arte y la cultura? No, pero creo que se construye un proceso de reflexión profundo, constante, evoluciona todo el tiempo. No es que nos traigan respuestas, es que nos traen preguntas. Pero estamos trabajando constantemente. Sí, pero las preguntas no tienen por qué girar en torno de la identidad nacional. No necesariamente, pero también responden a una identidad nacional respecto al lugar donde vivimos, no nacional en cuestión político-partidaria, me refiero hacia quiénes somos, ¿entiendes? Bueno, Roxana, mira, yo concretamente te diría que uno de los problemas más graves que ha dejado de lado la ley del cine y que tiene el cine en Bolivia es la pantalla, uh-huh, y el público. Uh-huh. Es decir, cuando tú quieres proyectar cine boliviano, está el señor Jordi Chaparro, dueño de Multicine, que quita, que no le interesa promocionar una película boliviana. Está la Cinemateca Boliviana, que es un cementerio ya, no es una institución interesante, no es tampoco una institución nacional. ¿Por qué se llamará boliviana? Debería llamarse Cinemateca Sopocachense y eso, uh-huh. Y entonces tú tienes cine sin pantalla, o tienes cine con pantalla sin público. Uh-huh. ¿Cómo vas a resolver eso? Ya, se ha determinado llegar a un consenso sobre la cuota de pantalla. Es una de las maneras que tenemos que, de las que tenemos que trabajar, pero también necesitamos completar el círculo a respecto de la formación de público. Si no tenemos público para que vea cine boliviano, tampoco vamos a tener la demanda suficiente para que este entre. Hay que ver las cosas de los dos lados. No tenemos el acceso, aunque está normado y dice que hay que tener una tarifa especial para los estudiantes y demás, tampoco está dentro de nuestro consumo cultural familiar, si hubiese, el asistir al cine para ver una película boliviana, ¿verdad? Entonces son una serie de tareas unidas unas a otras que tenemos que proyectarnos. Pero no podemos pensar en este momento en una solución inmediata, porque son procesos. Tenemos que pasar por un proceso largo de, uno, institucionalización del propio cine, dos, de entrar a acuerdos o gestiones con Pero, distintas Rosana, instancias. Es que no me estás diciendo absolutamente nada. Por ejemplo, tenemos un ejemplo brillante, muy fresquito, que es el de Marcelo Cordero, con un festival de cine en Cobija. Uh-huh. ¿Qué películas se han proyectado en Cobija, en ese festival de cine? ¿Cuánto público ha movido? ¿Y cuáles han sido las capacidades de mover público que uh-huh. ese festival de cine boliviano en Cobija ha tenido? Por eso te digo, si no tengo información, acabamos de entrar, ¿no? A una agencia que no tiene... Pero yo tengo esa información y no gano un salario para informarme de eso. Yo me he informado de eso en Facebook. Yo no tengo Facebook, no tengo redes sociales. O sea, ¿no estás enterada que ha habido un festival de cine boliviano en Cobija? No se trata de eso. Que ha movido 30.000 o no estoy enterada. Espectadores. Yeah. Que ha llevado directores de cine y directoras de cine. Uh-huh. Que ha llevado películas, que ha hecho una revista para la gente, para que uh-huh. la gente sepa lo que está yendo uh-huh. a ver. ¿No estás enterada? Como tú no estás enterada de las cosas que yo vengo haciendo para tratar de que nazca de cine. Bueno, o sea, Roxana, discúlpame, es diferente. O sea, yo te estoy invitando para que le informes al público. Yo creo que tú tienes la obligación de conocer Tengo lo la que obligación, está estoy de acuerdo completamente es contigo. Es muy diferente. Yo no gano un salario para saber qué estás haciendo pero, tú, pero tú ganas un salario para saber qué es está la... pasando en términos de cine en todo el país. Y es un país chico, poco cine, pocas novedades. Las cuatro que hay las podrías conocer. No me quiero justificar, pero acabo de asumir hace una semana. Bueno, y estoy todos los días intentando cumplir con la reglamentación. Es algo más de una semana. Para poder llegar acá y poder dimensionar. Pero vas a dimensionar. ¿Cómo puedes hablar de reglamentación si sí. no conoces el fenómeno? ¿Tú bueno. sabes cuántas películas bolivianas se están vendiendo ahorita en la Feria de Ramos? Yo pregunté lo en siguiente. El Alto. Yo pregunté lo siguiente. ¿Esto era una entrevista o qué era? Porque acabo de asumir hace una semana, estoy intentando armar algo, ¿me entiendes?, con un sector extremadamente conflictivo, y me dijeron, es una entrevista, vamos para lo que se puede hacer, pero no para que venga a tomar mi examen. Porque si me vas pero a tomar examen pregunta, y bajo eso, y bajo ese criterio... Ninguna pregunta está fuera de claro, contexto. Sí, pero bajo ese criterio vas a juzgar a cada momento si trabajo o no en el Estado, o por qué trabajo, si soy del partido, o cuánto gano... Pero tengo derecho de preguntarte si eres pues. Del partido o no. Pero Roxana, yo no te he invitado para que seamos amigas, yo te he invitado como funcionaria pública. No, está bien, estoy aquí por causa de eso, pero calma. ¿Sabes tú qué películas bolivianas y qué hay películas bolivianas producidas en Aymara que se están vendiendo en la Feria de Ramos en El Alto y qué salida tienen? No. Gracias. Roxana, ¿cuál es tu concepto, cuál es tu análisis de la Cinemateca Boliviana? Conozco como frecuentadora, conozco como ente que resguarda nuestro patrimonio. Conozco su trayectoria, respeto mucho su trayectoria porque ha sido muy peleada. Sí creo que falta modernizar, sí creo, tengo algunas críticas al respecto de lo que se podría hacer, como el potencial que tiene. La Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos va a hacer algo con la Cinemateca, sea a nivel de coordinación, sea a nivel de intervención directa, sea a cualquier nivel o no. La Cinemateca no entra dentro de tu agenda de trabajo. Por supuesto que entra. Entra la Cinemateca. ¿Cómo entra para hacer qué? Entran los festivales, los que se hayan realizado y los que estén por hacerse. Entran las actividades con los colegios, entran los proyectos que podemos gestionar con los distintos privados que se estén manejando, entran las gestiones para ver qué se está vendiendo, cuánto se está vendiendo y levantar información al respecto. Por supuesto que todo eso entra, y no porque me lo esté inventando yo o por cualquier cosa, sino porque está reglamentado dentro de las atribuciones y funciones de esta ¿Qué vas a hacer con la Cinemateca Boliviana? Gestionar actividades en conjunto. Ojalá se pueda dar algún presupuesto para que esto vuelva a retomar el ritmo. Todas esas cosas tienen que entrar dentro de un proyecto. ¿Conoces el estado actual de la Cinemateca Boliviana, que está en bancarrota? Sí, he hablado con Mela Márquez alguna oportunidad de esta situación. ¿Se va a hacer algo respecto de esa bancarrota o nada? Dentro de lo que me permita un proyecto o la reglamentación que se saque, por supuesto. Uh-huh. Estamos con Roxana Moyano, directora de ADECINE, Agencia de Desarrollo del Cine. Hay cualquier cantidad, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas por lo menos de gente o comentarios de gente que está comentando en el Facebook y que yo no los puedo ver desde acá para no interrumpir la transmisión vía Facebook. Pero no sé, si te las leo. No sé si te vas a ir con una depresión, ¿te las puedo leer? No tengo Facebook justamente por eso. Alejandra Sarabia, bueno, es que no quiero leer periodismo sin anestesia. Si ella misma dice que no puede garantizar algo tan básico como la libertad de expresión, estamos perdiendo tiempo y dinero, qué triste. Eso dice Intisol Tedeschi. Fanny Guarachi, planes, van planes que no se aplican. Este es un país de planes, pero no de acción. Ras Diego Far, es como si constantemente no hicieran nada. Fanny Guarachi, ¿cuál es el desarrollo de la funcionaria para el arte del cine y el teatro en Bolivia? ¿Cuál será el desarrollo de la funcionaria para el arte del cine y el teatro? La señora encargada de cine no ve cine boliviano. Pudo decir Avaroa, El Duende, La Muralla, entre muchos, pero mencionó el peor. Ese año también salió El Viejo Calavera, Las Malcogidas, una verdadera pena. El arte en Bolivia está de luto. Fanny Guarachi, ups, se aplazó, se puso nerviosa. ¿Qué quieres responderle a la gente, Roxana? No sé, podría intentar justificar cada una de las cosas, podríamos quedarnos aquí discutiendo un montón de tiempo sin llegar a nada. Yo creo que yo estoy segura del trabajo que hago, aunque haya esto que si estás en el estado, cuánto ganas y demás, que me parece absurdo tener que citarlo porque podría decirte el sueldo en otras cuestiones también. Que no te he preguntado tu sueldo, por si acaso. Tampoco te lo voy a responder. Pero no te he preguntado tu sueldo, o sea, tú te has venido con esa pregunta en tu cabeza. Yo no te he preguntado tu sueldo. Cuando vayas a tu casa, puedes escuchar el reprise, es en la tarde, se reprisa. Uh-huh. Yo no te he preguntado tu sueldo. Igual es una pregunta legítima. Sí. Ya, así que... Sí, no. Te he hecho otras preguntas más graves que se han quedado ahí. Solamente me iba al enfoque de la charla, ¿me entiendes? Al enfoque. Porque como te dije, si se trata de entrar en juicio de que por qué esta persona está aquí o no, no tengo cómo justificar eso. A mí me han legitimizado. Han visto mi currículum. Sí, lo que queremos saber es lo que vas a hacer, Roxana, y qué sabes tú para hacer lo que vas a hacer. Yeah. Es decir, si tú sabes cuáles son los problemas del cine boliviano y no has mencionado que el cine boliviano tiene un problema de pantalla y público, entonces yo concluyo que Roxana Moyano no conoce uno de los principales problemas del cine boliviano. Voy a volver al tema del lobby. que has dicho que se va a hacer a nivel internacional. Eso me ha parecido de una ingenuidad brutal. ¿Dónde quieres hacer lobby para el cine boliviano? No es una palabra, no es que se haga bueno, un lobby para... Bueno, promoción, qué sé yo. ¿Dónde quieres hacer promoción para exportar supuestamente cine boliviano? No, hay muchas plataformas en las que necesitamos Dame estar... Cinco. Es que, ¿por qué te tengo que dar un número? Bueno, menciona tres. No, es que no se trata de eso. No se trata de eso, sino que hay algunas plataformas en las que uno tiene que ir como representación. Si usted la palabra lobby, que quizás haya sido la inadecuada, entonces podemos ¿cuáles usar... ¿Cuáles son esas plataformas? Ibermedia. Hay que ir ahora, en mayo, a representar los productos. Bolivia está en Ibermedia gracias al Conacine, y voy a tratar de recordarme el nombre del compañero que metió a Bolivia en Ibermedia. Sí, sí. Es decir, eso ya estaba logrado. Yo sé, pero Roxana, igual hay que ir. ¿Ya? Igual hay que ir, y se ha dejado de estar ya, muchos ¿y con años. ¿Qué ideas vas a ir a Ibermedia? No voy a ir con ideas, voy a ir a representar los proyectos que se hayan inscrito dentro del periodo todavía que está vigente y termina, me parece, el 25 de abril. Tengo que conocer esos proyectos y poder defenderlos e ir no los y conoces. Estar. ¿Cuál es pero es que la no se han presentado todavía. Pues. Bueno, pero si es el 25 de abril, algunos ya tendrás en mente. No, señora, porque esto se cierra y recién entras para ver qué se ha inscrito. Es ¿y igual cuál que... es la promoción que estás haciendo de que los proyectos se pueden inscribir en Ibermedia? Ninguna. No, la gente tiene que saberlo no, y si no lo sabe, que se este, joda. No, calma, porque primero para poder ir y representarlos necesitamos hacer una gestión en relaciones exteriores para cambiar a Adecine por, o más bien con Adecine por Adecine. Y como te dije, en esta semana toda mi tarea ha sido tratar de hacer surgir a esta agencia para recién poder dar el siguiente paso, que es hacer la reglamentación, y recién, con base a la reglamentación, poder diseñar un proyecto a mediano y a largo plazo de acciones que vayan a cubrir todas estas demandas y que tenemos. Cuota de pantalla, formación de público, falta de apoyo, falta de incentivo, no tenemos ningún apoyo a la circulación, todas estas cuestiones. Pero yo no me puedo en este momento arriesgar a responderte cosas que todavía tengo que diseñarlas. ¿Me entiendes? No, no te estamos arriesgues, Roxana. Estamos no naciendo. No te arriesgues. Roxana, ¿qué otras plataformas más allá de Ibermedia son aquellas en las cuales quieres representar, impulsar, hacer lobby, promover, no sé qué, el cine boliviano? O cualquiera de esas, o todas esas, o alguna otra acción que quieras hacer. Ventana Sur, por ejemplo, que me parece interesante. No sé, voy a ir sacando los nombres y las cosas para decírtelos, pero todavía son iniciativas. Hay que ver cuáles nos viene mejor, con cuál país tenemos acuerdos bilaterales o si no los tenemos para también tener mayores ventajas competitivas, tener apoyos para poder llegar. ¿Conocer los mecanismos por los cuales una película puede entrar o no en un festival? Sí, básicamente. ¿Cuáles son? No voy a dar examen, María. Ya me has hecho cuatro preguntas así y creo que no es el objetivo de eso. Lo que pasa es que si tú conoces cuáles son los mecanismos para que una película o una obra entre dentro de un festival, justamente no dirías que vas a hacer lobby porque es un absurdo. Ok, usé la palabra adecuada. Bueno, pero promoción o lo que sea. Es decir, porque los festivales, sin necesidad de Adecine, cualquier cineasta boliviano puede presentar su trabajo sin necesidad de ustedes. Sí, lo sé, pero necesitan fondos justamente para hacer su folletería, sus traducciones, sus copias, para estar allá, para estar presente ahí, también se necesita de Adecine con eso. Porque una de las quejas es que no se tiene el apoyo para estar en estos festivales. Mira, los festivales lo que necesitan es el producto. Y tienen ya contratados absolutamente todos los jurados para que una obra entre o no entre. Sí. Por eso es que Violeta Ayala tiene esa distribución que y tiene. Me parece genial. Porque ella sabe se moverse. Se mueve sola, exactamente. Pero hay muchos que no. Hay muchos que no. Y lamentablemente una de las quejas de la gente, de los propios cineastas que han estado frecuentando, es de que necesitan apoyo para estar ahí, para hacer lo que sea, representación, lobby, como se llame, ¿me entiendes? Pero necesitan ese apoyo. ¿Cómo se va a llamar? No sé, pues, si ellos lo están diciendo, no soy yo. Yo estoy usando las mismas cosas que me las han ido diciendo. Roxana, vamos a la pregunta final, porque es obvio que te sientes ya bastante mal. Totalmente. ¿Dónde va a funcionar el ADCINE? Temporalmente donde estaba con ACINE, no en el en la calle Montevideo, un edificio, un piso en un edificio que tradicionalmente han estado ahí. ¿Y le pertenece ese lugar al Estado? No, se paga alquiler. Se paga alquiler. ¿Y por qué va a funcionar temporalmente allí y dónde te piensas trasladar? Porque como unidad descentralizada podemos solicitar un espacio cedido por el Estado en el que no paguemos un alquiler. ¿Cuánta gente vas a tener trabajando? Ojalá consigamos tener dos grupos, uno que por regla tiene que tener la base administrativa y otro que sea más técnico para que pueda trabajar en todos estos proyectos. En el equipo técnico, ¿qué tipo de cargos piensas tener? Básicamente tres jefaturas, una de promoción, una de proyectos en sí y una de... Bueno, hay una unidad técnica que es la que emite licencias y certificaciones y demás. Entonces, son tres básicas. ¿Esas tres direcciones o jefaturas van a ser sometidas a concurso de méritos o vas a invitar a amigas con las que has hecho la primera comunión, conocidos, gente del círculo o el gremio con el que te reúnes va a imponerte los nombres? ¿Ves la pregunta? Sí, claro, esa es la pregunta. ¿Por qué invitaría? ¿Qué vas a hacer? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Rosana, ¿cómo vas a nombrar a esas tres jefaturas? Ya, por concurso, porque son bases técnicas, al igual que el lado administrativo. No concurso público, por último, pero sí, porque no me da el tiempo, pero concurso de méritos y currículum. Necesito gente técnica, es lo que necesitamos. ¿Va a haber concurso de méritos público? No, no he dicho eso. ¿Qué va a haber? He dicho que va a haber concurso de los currículums, no necesariamente público. O sea, la gente lleva su currículum y lo vas a decidir tú en tu escritorito cerradita a la puerta. No. ¿Cómo se va a decidir eso? Probablemente llame a gente experta. Porque ¿quién, yo no por sé, no sé, dentro del propio gremio que me ayudan a decidir quiénes van a ser, porque son cosas muy específicas. Ahora, Roxana, pregunta final. Estamos con Roxana Moyano, directora de ADCINE, esto es Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. Roxana, pregunta final. La gente que hace cine, que va a hacer cine, por fuera de la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos, o sea, que no les va a tomar en cuenta a ustedes, pero que va a hacer su trabajo, ¿tiene las mismas garantías que la gente que va a arrodillarse, arrimarse, acercarse a ustedes? Por supuesto, es una normativa a nivel nacional. ¿Por qué no tendrían los mismos derechos? Por si acaso. Quienes quieran participar de los fondos y compitan por los fondos, siempre participa quien quiere. Va. Pero, por ejemplo, es decir, en serio, es que una cosa es que, ¿qué pasa si ustedes tienen un registro de productores de cine o de directores o directoras de cine y quien no esté en el registro de ustedes cae en la más completa indefensión? Esa es mi pregunta. Ya, la ley es para todos, María. ¿Estén en el registro o no? En cuanto a derechos, sí, pero la ley también dice que tienen que estar registrados. Tiene que haber un registro nacional de quienes están, porque es una base para saber además cómo defiendes al sector. Si no, otra pregunta, sí. ¿Hay que registrar los productos audiovisuales en tu oficina? En derechos reales, en derechos reales y nos mandes, que ahí ahí no se atiende porque las ratas salen. No, perdón. En derechos de autor. En derechos de autor solo reciben libros. No. Pero toda película boliviana también tiene que ser registrada. ¿En derechos de autor? Ahí donde reciben libros. Deberían. Con un ISBN. Sí, no con ICBN, en derechos de autor tiene que tener un registro. Pero eso no lo hay. De propiedad intelectual. Eso no lo hay. Habrá que ver cómo hacemos para que haya. Pero no lo hay. O sea, no nos mandes una ventanilla que no hay. Ahora, pregunta, es decir, las obras, los audiovisuales que estén en acto, que estén aconteciendo, ¿tienen que registrarse en tu oficina, sí o no? Sí, tiene que tener un registro para que podamos, si es que, y principalmente si es que van a participar de algún tipo de plataforma. Si no van a participar de ningún tipo de plataforma, ¿tienen que hacer conocer al ADECINE que están de...? Deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque al ser una entidad que va justamente a promocionar y difundir, cuanto más información tengamos sobre qué se está haciendo y cómo se está haciendo, mayor posibilidades tenemos de apoyar. Entonces, otra pregunta, ¿cómo debería ser ese registro? Eso tiene que ser normado por un reglamento interno. No puedo decirte ahorita bajo qué criterio se tomaría. O sea, mandarte una carta, señora directora, estoy filmando, no sé, las patas de las llamas en todo el altiplano para creando una dramaturgia sobre eso. Eso no es suficiente. Tendríamos que saber quiénes están haciendo, con qué equipo están haciendo, tener mayor información que nos sirva también de trabajo. Porque solo que me digas que estás haciendo esto, perfecto, lo estás haciendo, pero después si me pides apoyo o yo puedo apoyar de alguna manera, ¿de qué manera lo hago? Cuanto más información se tenga... Pero cuando no intervengan cuestiones de apoyo. Porque obviamente, si yo voy a recibir un dinero, tengo que decir en qué lo voy a gastar, cómo lo voy a gastar, rendir cuentas, etcétera, y mostrar un producto. Esto está claro, aquí y en cualquier campo. Pero si no se vincula con ninguna forma de apoyo, una obra, ¿tiene que pasar por el registro de ustedes o no? Por registro, debería pasar, como te digo, por registro. Y si no pasa por registro, ¿ustedes van a tomar alguna acción contra esa obra? ¿Por qué? Por la obra no, la norma dice que las productoras tienen que registrarse, es la empresa la que tiene que estar registrada, pero si tú no registras tu obra, ¿qué consecuencia podría tener? No, estoy pensando en exactamente lo que me pasó a mí, que el gobierno boliviano me hizo un juicio por actos obscenos. Sí. Estoy pensando en lo que pasó con Violeta Ayala durante la filmación de The Fight. Que yo le dije, anda al Ministerio de Culturas y pedile a la ministra garantías para tu trabajo artístico. Y entonces ella me dice, pero es que no has registrado la obra. No hay ningún problema, le digo. Tú presenta, porque cuidado que les pase algo y que se vea el contexto en el cual esto está sucediendo. Claro, porque con el documental hay siempre un gran problema, porque el documental... en un país como Bolivia es un acto de riesgo, salvo que filmes las margaritas del presidente y que le gustan mucho. Pero si tú entras en conflicto con el gobierno, puedes tener problemas de persecución política. Claro, pero registrarla, ¿de qué manera te podría garantizar algo? No está ahí la garantía de que se respeten tus derechos. ¿Dónde está la garantía? En la Constitución, en la normativa específica, no es una agencia la que te va a garantizar. La agencia te puede apoyar, te puede proteger, te puede impulsar, puede decir, sí, esto se está haciendo y demás, pero hay que ver hasta dónde nos vinculamos también. Entonces, ¿quiere decir que no hay garantías? Volvemos a la pregunta de inicio. Yo no te puedo garantizar. Quien te puede garantizar es la norma. Bueno, le vamos a preguntar a la norma qué puede hacer. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo te has sentido? Muy mal, María. No esperaba este tipo de cuestionamiento, sinceramente. Lo siento mucho. No, yo también lo siento. Es parte de la función pública. Sí, ya me di cuenta. Es parte de la función pública. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.